según transmitió la página web de Internet Frente de Salvación Nacional. El portavoz del Comité Central del Frente Democrático Nacional Antiimperialista dio el día 26 declaraciones a la prensa con el tema de el alboroto de contrafuego oponente a la vela encendida de la opinión pública acelerará más la ruina de la renegada Park Geun-hye. Él dijo como sigue. Las velas de justicia levantadas por las masas populares arden más fuerte en todas partes del territorio surcoreano a medida que se acerca día a día el juicio de acusación de Park Geun-hye. Pero la ínfima minoría, que es la banda ultraconservadora, desarrolla el mitin de contrafuego al margen del mar de las velas encendidas, atreviéndose a detener su corriente, que se vigoriza aún bajo el frío cortante y la nevasca furiosa. La manifestación de los surcoreanos con velas encendidas es la lucha justa para expulsar a la manada de la renegada Park que traicionó la voluntad popular y volvió las espaldas a la nación y abrir un nuevo mundo. Las velas encendidas en todas partes del territorio surcoreano son la gran explosión de la indignación de la voluntad popular pisoteada tan trágicamente bajo los poderes de Ri Myung-bak y Park Geun-hye, y también la erupción de ardiente deseo y aspiración a acabar la era tenebrosa de la cruel política y tiranía y vivir humanamente. Al contrario, el llamado mitin de contrafuego de la banda conservadora es su último esfuerzo desesperado por conceder indulgencia a la renegada Park, ya condenada a la muerte por la voluntad popular, y salvar el poder corrupto e incapaz del abismo de la ruina. Las entidades conservadoras, manipuladas entre bastidores por la Casa Azul, organizan la manifestación contra la acusación, pagando al día de 20.000 a 60.000 wones a los que salen al mitin de contrafuego y 150.000 a las mujeres que salen con cochecito de bebé. La voluntad popular ya dictó la severa sentencia de acusación a Park Geun-hye, que acumuló solo crímenes imperdonables ante la nación, y nadie puede devolver esta orden de la historia.